Tratas de engañarme porque soy tuerto y vacilas el liceo y llamas merto. Piensa que con uno yo no te veo, pero con el que tengo yo te chequeo. ¡Uepa! Ay, mujer, no seas ingrata, ven conduélete de mí. Esos dos no tienen plata, yo sí tengo para ti. De engañarme porque soy tuerto y vaciles al liceo y llama a Merto. Piensa que con uno yo no te veo, pero con el que tengo yo te chequeo. ¡Ajá! Ay, mujer, no seas ingrata, ven conduélete de mí. Esos dos no tienen plata, yo sí tengo para ti. Cuídate, Pedro Rodríguez, que te coge Dionisio Páez. Luis Ventana, vuelta.